Bueno, lo saludamos, muy buenos días, para que nos cuente un poco sobre lo sucedido. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Leticia te habla. Hola, buen día Leticia, buen día a la audiencia. Sí, esta mañana alrededor de la, creo que era 6 menos 20 más o menos de la mañana, nos avisa la policía local que había habido un accidente en proximidad del Molino Harinero, ahí de la planta 4 de Franco Fabril, entre un automóvil y un caballo. Había embestido el caballo. Bueno, así que nos llegamos al lugar con dos dotaciones. Bueno, el caballo estaba muerto, sí, sobre la carpeta asfáltica, y el auto estaba sobre la banquina, sobre la misma banquina sobre la que venía transitando en el mismo sentido. Y bueno, gracias a Dios, ningún tipo de lesión para el señor que manejaba el auto. Sí, algunos daños materiales por ahí importantes en el auto, pero bueno, gracias a Dios, sin lesiones para el señor. Así es, esto un poco, hablábamos hoy sobre el tema de los animales, porque hubo involucrado un animal, ¿no es cierto? Sí, justamente lo que te decía, sí, el auto chocó un caballo, sí, que estaba suelto, y bueno, justamente sobre la ruta donde lo embiste. Y la gente que viajaba en el auto, me decís que no salieron todos ilesos, ¿eran de la zona? ¿Se sabe algo de eso? Sí, es un señor de acá de Arias, no recuerdo el apellido ahora, pero bueno, creo que trabaja en la municipalidad. Venía desde su lugar, desde su vivienda seguramente, hacia claro, el pueblo, a venir a trabajar. Sí. Y bueno, venía solo, circulando solo, así que bueno, gracias a Dios ningún tipo de lesión, fue por ahí atendido por nosotros y demás, consultado sobre su estado y demás, y no presentaba ningún tipo de lesiones. Sí, o sea, el único que murió fue el embestido caballo, digamos, que bueno, obviamente ante la situación no queda otro. Esto por ahí un poco surge para alguna recomendación desde bomberos por el tema de los animales. No, puntualmente sobre el tema de los animales, a ver, hay una responsabilidad sobre los animales. Todos evidentemente tienen algún dueño, alguien responsable sobre el animal, y deberán tomar los recaudos necesarios, tanto dentro del pueblo como en la ruta. Lógicamente por ahí en la ruta es mucho más peligroso por la circulación, el tipo de circulación, la velocidad y demás. Pero bueno, deben tomar los recaudos necesarios para que los animales no estén sueltos, ¿sí? Porque, bueno, pueden pasar este tipo de cosas. Lo de hoy, gracias a Dios, fue con una suerte grandísima de que no hubo lesiones por ahí. Pero bueno, suele pasar cuando hay este tipo de cosas, que las lesiones son sumamente graves. Claro. Entonces, bueno. ¿Es habitual, es habitual que ustedes tengan que asistir a estos tipos de accidentes? No, muy esporádico. Muy esporádico, ¿no? Claro. Sí, es cierto, justamente creo que la semana pasada habíamos recibido un llamado de que había algunos animales sueltos sobre la ruta, y bueno, se le da aviso a la autoridad correspondiente, que es la policía, ¿no? Ajá. Pero bueno, puede que pase que haya algún animal suelto, y bueno, se le da el aviso directamente a la policía, que es la autoridad que corresponde, en este caso a la caminera también. Claro, ahí porque es la ruta, bueno, ¿no? Sí, exactamente. Cristian, y sí, preguntarte además, por ejemplo, yo he visto también accidentes de perros con motos. ¿Estos suelen tener más frecuentemente en la urbe, digamos, dentro del pueblo? Exactamente. Algunas veces un poco más frecuente por ahí acá dentro del pueblo, ese tipo de accidentes a lo mejor. Y después por ahí uno se va enterando de algunos inconvenientes que van pasando con perros y demás, que quizá a veces ni siquiera nos llaman a nosotros porque no presentan o lesiones de gravedad o suelen, a ver, solucionarse en el momento, quizás. Pero sí, por ahí un poco más habitual, ¿sí? Y la recomendación por ahí es la misma, ¿sí? El cuidado de los animales para que no pasen este tipo de cosas, ¿sí? En general. Claro, sí, hablábamos esto, ¿no? De que hay que mantenerlos dentro del predio de cada casa, de cada vivienda, sobre todo los perros acá en lo que es el pueblo, y bueno, los caballos ni hablar también. Bien, exactamente. Veíamos algunos de los videos que andan dando vueltas por ahí con las imágenes del caballo, muy feas, por cierto, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, no solamente que, como decías recién, siempre preservar la vida de los humanos, lo prioritario cuando uno viene manejando, que no podés frenar por más que se te cruce un animal, porque venís a cierta velocidad, pero bueno. Sí, lo que pasa es que no son para nada predecibles, a lo mejor, y el animal se asusta por alguna cuestión y sale corriendo y quizás sale hacia el lado que viene la circulación. Entonces, por ahí, no, es muy difícil predecirlo por ahí, ¿sí? Y aparecen repentinos y demás, y bueno, por eso es el cuidado que hay que tener también, ¿cierto? Quizás el animal se asustó por algo estando en algún lugar y salió para el lugar que mejor le pareció, ¿no? En este caso fue hacia la ruta y bueno, sin por ahí los que podemos medir las consecuencias somos nosotros, ¿no? No los animales, pero bueno, en este caso lamentablemente fue la muerte del animal, pero bueno, por otro lado, por ahí un poco de suerte también y gran suerte de que a la persona no le pasó nada, ¿eh? Eso es lo importante. Eso es lo importante, claro que sí. Bueno, Cristian, también preguntarte, ya que te tengo acá, en lo que tiene que ver con las actividades del verano, ¿cuáles son los otros consejos que recomiendan bomberos, ¿no? Hablando de las noticias también feas que tenemos esta mañana, como el tema de las piletas, y bueno, y ahora que hay inundaciones en los ríos para la gente que está veraneando y demás. No, la recomendación, por ahí los que salen de viajes y demás, sobre la circulación, el consumo de alcohol, mantener los vehículos en condiciones. Por ahí, bueno, nosotros no tenemos una geografía que nos lleve a tener ese tipo de riesgos por ahí, ¿sí? Pero bueno, gente de nuestra zona va hacia esos lugares y siempre tener en cuenta las recomendaciones que le dan las autoridades. Yo veía ayer un video en Villa General Belgrano de justamente un muchacho de la zona que por querer ayudar después su camioneta misma fue arrastrado y necesitó ser rescatado por los bomberos. Entonces, bueno, respetar justamente esas recomendaciones que dan las autoridades. Y bueno, son los cuidados que debemos tener. Si por ahí respetamos, los escuchamos y demás, seguramente no tengamos ninguna consecuencia. Perfecto. Bueno, esto era básicamente tener en cuenta eso y por supuesto cuidar los chicos en las piletas de natación, que ya es algo que, bueno, cae de maduro, pero por ahí, Exactamente. viste, hay que estar atento. Bueno, sí. Cristian, muchísimas No. gracias. Sí, ¿me querías decir algo? No, que son todos riesgos que siempre, o sea, hay gente responsable en eso y bueno, mantener los cuidados y siempre a la escucha de esa gente, ¿sí? Que son los responsables y por ahí los que más saben, por eso están ahí. Entonces, bueno, siempre escucharlos y respetarlos a esa gente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces teníamos aquí la presencia de Cristian Flores para todo lo que tiene que ver con la información de bomberos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.